Chile, Argentina. Aquí sí que sí. Don Leonel Sánchez a la cancha, como en aquellos tiempos. O sea, este igual está casi retirado ya. Enfrentándose por segundo año, Leonel, ya a la querida Susana de Buenos Aires, Argentina, representando a la mujer de su país. Bienvenida, Susana. Hola, hola. Hola, buenas noches. No quiero robar tiempo a mis compañeros, pero sería muy ingrata si no saludara y no agradeciera las cálidas atenciones que recibo cada vez que vengo a este hermano país. Mis palabras de agradecimiento para el alcalde, para todos los empleados municipales que nos trataron de manera excelente. Gracias al manguera, aunque me pelea, me dice que estoy vieja. Me parece que el que está viejo es él. Y a Lucho, a toda su familia, a todos ustedes. Humildemente vengo a representar el canto de la mujer, pero donde canta una mujer falladora, con ella están todas. Quiero saludar y dedicar mi pie de actuación a dos grandes falladoras que se hallan presentes, con quienes estuve trenzando versos hace poco por Santiago. Para vos, Cecilia Astorga, gracias por estar. María Antonieta Contreras, grandes falladoras chilenas. Trataré de representar humildemente el canto de la mujer. Muchísimas gracias a todos. Ya mañana emprendemos el viaje con Emanuel a la Argentina y, como siempre, me llevo mucho más de lo que puedo dejar. Gracias a todos, que Dios los bendiga y que el destino y la vida nos permita encontrarnos nuevamente. De cumplir un deber, merced para payar con usted. Yo fui a la peluquería por si me piropearía. Se lo digo en la payada que yo estoy decepcionada y me produce un disgusto. Al final gasté de gusto y usted no me dice nada. De la verdad no me priva, de la verdad no me priva, no revuelva la semilla. Me gusta mujer sencilla y no me gustan las divas. Por eso es que se aviva en San José este abrigo. Y ahora que estoy contigo, que está en San José y aquí, las mujeres para mí se arreglan para estar conmigo. Con los besos y pague el peinado nomás. Oiga, Susana tiene un trabajo de la payadora argentina, se llama Siempre Atrás de una Guitarra. Susana, repito, está en este disco compacto. Le atenté por fin. Lo tiene Américo por ahí en una mesita y lo ofrece a precio coludido con otra mesa que hay nada.